La vida no es tan difícil si estás en la familia. Si no eres muy listo, te haremos triunfar con el balón. Y en el peor de los casos, cargando cajas de alcohol. Todas nuestras niñas irán a la universidad. Opositarán para el grupo A. Como ves, estamos una oportunidad. Por la noche en la finca podrán traer a todas sus amigas. Y aunque no sean de buena familia, alguna de puta podría servir algún día. ¿Qué ves en la mirada de la gente? Si fueras una chica te podría apoyar, porque podría mantenerte. Si es que, como decía mi padre, que mi padre espera si en el fondo somos todos unos sentimentales. Vamos, tenemos tanto que aprender de los italianos. ¿Acaso quién se va a preocupar si las cosas te salen mal?